Pablo, contanos cuáles fueron los momentos decisivos que crees que tuvo Gimnasia para llevarse el juego de hoy frente a Boca. Momento decisivo creo que fueron las remontadas que tuvimos después de arrancar 11-3 y después en el último cuarto cuando se nos acercaron y pudimos sacar la ventaja de nuevo. Partido muy peleado. ¿Y qué cambiaron a partir de ese parcial de 9-0 de Boca, de ese arranque tal vez que los encontró un poco desconcentrados? ¿Cómo lograron en el primer tiempo fundamentalmente encaminar el partido? Como decís vos, arrancamos desconcentrados y pusimos un poquito más la cabeza donde hay que ponerla. Así que eso es lo que nos dio de comer. El objetivo del Super 8 cuando arrancó esta historia, ¿era materializable como ya es hoy una realidad? Cuando arrancó esta historia creo que muy poca gente nos tenía fe y bueno, pudimos revertir esa imagen o eso que esperaban de nosotros y se nos están dando las cosas para bien, así que estamos disfrutando todo. Pudieron aprovechar también la ausencia de Battle porque se los vio con buen juego de pases en la pintura, tanto a vos como a Byron, como a Clancy. Sí, se nos liberó mucho espacio también para tomar los rebotes. Se siente cuando falta un grande como Robert, ¿no? Así que lo supimos aprovechar. Y en líneas generales, hasta ahora, por lo que llevan jugados, ¿cuál es el balance que vos haces del equipo desde que arrancó la liga hasta ahora? Nada, estamos bien, estamos creciendo día a día, cada vez encontramos cosas nuevas. Somos un grupo bárbaro y tenemos un juego muy colectivo de pase, que es lo que nos está haciendo ganar. Juego de pases y además es un común denominador con mucha gente que se habla, con distintos analistas, la opinión de que Gimnasia juega bien, es uno de los equipos que amén del resultado siempre propone buen espectáculo y juega bien. Sí, siempre, pelota adentro, pelota afuera, pick and roll, un pase extra, es lo que propone Gonzalo, que juguemos el pase extra y lo estamos haciendo bien. Felicitaciones. Muchas gracias.